así de potentes hemos comenzado este podcast número 35 de Doramas. Se trata del rock y del blues de una formación llamada Big Bad Sun, con los que vamos a continuar para conocerlos un poquito más en profundidad, pues con un par de temitas más. Crawling, crawling.

bar and it's empty now. If it's so useless, why should I try to do what is right in your eyes? Why should I? A time to seek out, a time to lose. Do I have options, something to choose? A time to laugh and a time to cry. Why should I? Time to mourn and time to dance. Why should I bother if it's all chance? Life is just one sad goodbye. Why should I? I want to live and don't wanna die. If it's all useless, why should I try? Should I try to do what is right in your eyes? Why should I? Cero. Música selecta de cualquier tipo. We will not be held responsible for any hearing impairments or damage caused to you from excessive exposure to this sound. Escucha, baja, solicita, comenta. Podcast Cero. Continuamos en este podcast número 35 de Doramas. La verdad que inconscientemente en algunas partes del podcast hemos seguido el mismo patrón que el podcast anterior, ya que como tercera propuesta nos toca ahora hablar y disfrutar de un nuevo trabajo realizado desde el archipiélago canario, desde donde grabamos este podcast. Hace un par de meses disfrutábamos con algunos de los temas de una formación que sonaba por aquí, que se llamaba Hipospadia. Pues ese es otra formación de su guitarrista Daniel Bautista, bajo el nombre de Ciruelo Cilíndrico. Yeah. Yeah. Podcast Doramas en doramas.net. Y llegamos a la última propuesta de este podcast, que como viene siendo habitual, tiene un corte más instrumental y electrónico. En esta ocasión vamos a disfrutar del trabajo chill out y psicodélico del serbio Alexander Blue. Y con Alexander Blue llegamos al punto y final de este podcast número 35. Recuerda como siempre que todo lo relacionado con este podcast lo puedes encontrar en doramas.net/podcast. Y también de que existe una cuenta de correo electrónico para cualquier asunto que estimes oportuno. Se trata de doramas.net@gmail.com. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.